No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos en comunicación con Leila Devia, del INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Es especialista en derecho y va a hablar sobre un tema que preocupa y se alertan sobre la presencia de mercurio en productos comunes. El mercurio es un elemento químico comúnmente designado como plata líquida que se encuentra en artículos como cosméticos y las lámparas. ¿Cómo le va, Leila? La saludamos desde la gente y su defensor. ¿Cómo está? Bueno, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, cuéntenos un poco de esta preocupación y este trabajo de investigación que han hecho en el INTI. Sí, esto viene con motivo de la ratificación del convenio de Minamata sobre eliminación del mercurio. Como se sabe muy bien, la enfermedad de Minamata es un desorden neurotóxico causado por la ingesta de productos marinos contaminados con sus compuestos. El convenio se llama así por la contaminación que sucedió en la década del 50 en Japón, en Minamata, y es así que el final de los años 50 vio la aparición de esta enfermedad y los intentos iniciales de contenerla. Es por ello que la comunidad internacional firmó un acuerdo sobre la eliminación del mercurio y en sus anexos están las distintas fuentes que van a ser eliminadas. Argentina ha ratificado la Convención de Minamata y es en ese marco en el cual el INTI lleva a cabo ya hace algunos años estudios sobre el inventario de mercurio. También organizamos la reunión regional ante la primera conferencia de las partes en septiembre. Algunos de los productos con mercurio añadido está en baterías, interruptores, hay plazos en el convenio, fecha después de la cual no estará permitida la producción, importación ni exportación del producto. Así que se está trabajando justamente en el diagnóstico, se trabajó mucho con las plantas de cloro álcali para determinar también su reconversión. Algunas se han reconvertido, también está el caso de los termómetros, en los cuales hay una de las organizaciones no gubernamentales junto al Ministerio de Salud que llevó a cabo un trabajo importante y que esto llevó también al dictado de una resolución del Ministerio de Salud que obliga a que los termómetros no contengan mercurio. Así que se está trabajando muy muy intensamente en este tema. Y yo creo que va a haber más noticias para que también la población se quede tranquila finales de septiembre, cuando también la representación de Argentina y los demás países vuelvan de la primera conferencia de las partes del convenio de Minamata. O sea, hay una preocupación mundial y esto hace también que Argentina asuma compromisos dentro de la región en el caso del convenio. ¿Y cuál es el efecto del mercurio sobre la salud de la gente? ¿Cuál es el mayor peligro? Yo no soy abogada, sí, no sí, soy sí. Médica, así que me parece que se tendrían que referir a un médico, pero lo que la experiencia y las enseñanzas de esta enfermedad de Minamata, sus síntomas principales incluyen trastornos sensoriales, ataxia, contracción concéntrica del campo visual, desórdenes auditivos, pero me parece más correcto hablar con la gente del Ministerio de Salud. Lo que sí quiero remarcar que el convenio ha sido ratificado por la Argentina con sus distintos gobiernos, porque esto se viene trabajando desde hace años, ha participado a través de las autoridades competentes respectivas y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de las distintas reuniones sobre la convención, y la preocupación también, este año se realizó esta reunión regional de América Latina y el Caribe para llevar algunas posiciones en común a la primera conferencia de las partes. Así que esto demuestra que el Estado argentino también está preocupado por cumplir con sus con los compromisos asumidos en Minamata, y por supuesto el rol del INTI es un rol más técnico y científico de encontrar las tecnologías disponibles para el recambio que necesariamente va a tener que darse en el caso de algunos productos que contengan mercurio, y bueno, cómo va a ser esa reconversión y ayudar a la industria junto con el Ministerio de Producción. O sea, es una tarea más investigativa, ¿no? Claro, y más técnica, ¿no? De ver también cuál va a ser la disposición final en el caso del mercurio. O sea, en esto se está trabajando hace varios años, y bueno, desde el Ministerio de Salud también se está trabajando muchísimo en todo lo que son los posibles efectos, ¿no? Claro, porque además si son, en, como dice aquí, en alimentos de, o elementos de uso común, como pueden ser productos de cosméticos o en lámparas, es decir, hay que hacer todo un proceso para poder sacarlo a todo eso del mercado, ¿no? Es decir, es un proceso bastante... Exactamente, claro, pero se está trabajando conjuntamente. Primero hay que determinar cuáles son los si nosotros importamos o no importamos, cuáles son los productos, pero yo creo que el asumir este compromiso internacional, al igual que pasa con el Acuerdo de París, hace que los países en general tengan que se comprometen sí o sí a cumplir con esas obligaciones. Perfecto. Leila Devia, entonces, del INTI, le agradecemos mucho haber estado con nosotros en el Servicio Defensor. Muchas gracias. Gracias a ustedes por convocarme. Hasta luego. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. Vamos a hablar con Florencia Tyler, la licenciada Florencia Tyler, periodista también, y integrante del colectivo Mujeres al Margen, colectivo al margen, que está trabajando desde la ciudad de Bariloche para tratar temas de género. Y ellos han creado una escuela popular de géneros al margen, se llama. Quiero que nos cuentes, Florencia, cómo te va, te saludamos. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para toda la audiencia. Quiero que nos cuentes, más que nada, de qué se trata esta Escuela Popular de Géneros. Mira, nosotros desde el colectivo Al Margen, digamos, tenemos un área que es de mujeres, donde nos juntamos a pensar las cosas que nos pasan cotidianamente y buscamos diferentes respuestas. En el marco de ese trabajo hemos producido durante años notas, tanto radiales como en medios gráficos, en nuestra revista que se llama Revista Al Margen, y hemos brindado talleres en distintos puntos de la localidad de Bariloche. En función de este trabajo hecho, vimos como una oportunidad poder presentar un proyecto dentro del Consejo Nacional de las Mujeres para armar una escuela y que tuviera un poco más de continuidad este trabajo sobre talleres. Por lo general, vos vas a un lugar y das uno de los talleres que son muy bien recibidos y donde la gente se lleva muchas preguntas, pero la realidad es que darle una continuidad en el tiempo a este trabajo permite generar transformaciones más profundas en personas. Entonces nos propusimos armar un proyecto de una escuela que consta de 6 encuentros que vamos a empezar ahora el 30 de enero y terminamos el 11 de noviembre. En estos 6 encuentros vamos a trabajar distintos ejes. El primer encuentro va a ser con un eje de perspectiva de género, construir la perspectiva de género en conjunto. El segundo eje va a ser violencias. En el tercer encuentro vamos a trabajar sobre el poder de los medios. En el cuarto vamos a trabajar el tema del mercado de trabajo y mujeres. En el quinto encuentro vamos a trabajar sobre salud y género. Y en el último encuentro vamos a hacer un encuentro de organizaciones sociales para trabajar el tema de la participación, ¿no? Principalmente. Todos los encuentros tienen 2 momentos. El primer momento es un momento más de corte teórico, donde hacemos trabajos con disparadores y con lecturas y con distintas técnicas, ¿no?, que vienen de la educación popular, pero que buscan generar preguntas respecto a estos ejes, ¿sí? Digamos, o sea, abordar, también brindar información, hacer pequeñas exposiciones. Eso sería una primera etapa. Y en el segundo momento de todos los encuentros tenemos 3 talleres que son de corte práctico. En el primero trabajamos, le pusimos nombres a estos talleres, ¿no? Digamos, el taller donde se van a abordar técnicas de comunicación se llama Nosotras Contamos, en el taller donde vamos a trabajar las calles dicen, vamos a trabajar técnicas de intervención urbana, y en el tercero, que vamos a trabajar técnicas de expresión corporal, se llama Nuestros Cuerpos Hablan. Y bueno, entonces la idea es que todas, digamos, estas preguntas que se disparan en el primer momento del taller se puedan después plasmar en producciones más concretas en la segunda etapa. ¿Cuánto dura, Florencia, cuánto duran los encuentros? ¿Cuánto es de un día? Cuatro horas, de 10 a 2 de la tarde, que tenemos un corte muy breve en el medio para almorzar. El almuerzo va a ser con comidas que puedan, por ahí, incluso llevarse a los talleres prácticos para poder darnos un poquito más de tiempo de trabajo. Sí, sí. Y tenemos también un espacio para el cuidado de niñas y de niños. Ajá. Claro, tenemos esto también pensado para poder garantizar la presencia de las personas que tengan hijos e hijas. ¿Cómo hace la gente para comunicarse con ustedes? ¿Cómo hace para inscribirse en estos talleres, en estas escuelas? Mira, para inscribirse tienen que escribir al mail mujeresalmargen@gmail.com. Hay tiempo hasta mañana para inscribirse, así que estaría bueno que que puedan escuchar esto hoy y mañana mismo ya subirse a la web a poder inscribirnos. Si no, bueno, nos pueden llamar y vemos cómo resolvemos, pero en principio nosotros pusimos como fecha límite el 27 de septiembre para nosotros también tener un poco una lectura de qué nos vamos a encontrar el sábado, este sábado cuando arranquemos. Claro, y también lo pueden buscar por hay redes sociales, por Facebook, ¿no? Sí, nos pueden encontrar por Facebook, por la página del colectivo Al Margen. También tenemos una página que se llama almargen.org.ar, que ahí también pueden encontrar información sobre la escuela. Y bueno, y esas son en principio las formas de comunicarse con nosotras. En la localidad de Bariloche estamos haciendo las inscripciones con apoyo del CDR, que es el centro de referencia de acá de Bariloche, que ahí pueden ir a acercarse a buscar información también. Y bueno, en principio esas son las vías de comunicación. Nosotros tenemos un programa de radio también los días miércoles, ahí se pueden comunicar también al programa de radio para evacuar dudas. Y bueno, y esperamos a todas y a todos y a todes los que les interesa, que les interese y que tengan estas preguntas. Leyendo un poco también la gacetilla de información y todo, hablan ustedes, bueno, de la violencia que existe, sobre todo para mujeres, para, bueno, mujeres lesbianas y personas trans, que son tratados muchas veces violentamente, el tema también de la violencia de género, los femicidios que se han ido produciendo, todos temas que preocupan mucho en la realidad de género, ¿no? Totalmente, la verdad es que, digamos, es una forma, para nosotras este tipo de encuentros lo que sirven es como para empezar a construir respuestas en conjunto. Muchas veces vos te encontrás con personas que están interesadas en estas temáticas, pero no saben de qué manera resolverlo en la sociedad, y la verdad es que en todos estos años las organizaciones de mujeres nos hemos juntado y hemos hecho muchas propuestas de cómo abordar estas temáticas desde el Estado, cuáles son las herramientas que servirían, y hay que hacer presión y mucha fuerza para que estas herramientas se pongan en funciones, básicamente, ¿no? Perfecto, te agradecemos. Así que estos encuentros sirven también para eso. Te agradecemos mucho, Florencia Taylor, haber estado con nosotros en la Gente y su Defensor.